en Radio Kermés al presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, Eduardo Tabani, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Eduardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por comunicarte. Primero que nada, Eduardo, gracias por darnos un rato de tu tiempo. Somos un medio del interior, por ahí, viste, la comunicación comunitaria no está en los grandes radares. No te preocupes, no necesitas explicarme nada. Yo me nutro de las radios cooperativas, alternativas, todos aquellos medios que en realidad dan cuenta de la realidad y no inventan la realidad. Muy bien. Para hablar de la realidad es la convocatoria, Eduardo, porque la característica de este tiempo, se podría decir, en la Argentina, es que están habiendo rebrotes de cuestiones que pensábamos un poco sepultadas, un poco en el pasado. Vimos hace pocos días nomás en la provincia de Jujuy, por ejemplo, volver a circular vehículos sin identificación, sin patente, levantando a personas, a manifestantes de la calle, y esto nos recordó inmediatamente a una época oscurísima y que pensábamos muy lejana. Una reflexión tuya para introducirnos, si querés, ya directamente en la temática que nos propone Jujuy hoy. Cómo no, con todo gusto. Mirá, no es novedoso eso en Jujuy. Efectivamente, lo que vos señalás y que ocurrió en estos días, viene ocurriendo en estos días, nosotros lo vivimos estando en la provincia. Viajamos el 18 de junio, a poco de comenzar las manifestaciones, los reclamos, cortes de rutas de parte de la población jujeña, que de alguna manera había colmado el vaso con la decisión del propio gobierno de la provincia en el sentido de reformar una constitución a su piacere, diríamos, y que vulnera derechos que no solo lo debió haber garantizado en su gobierno, sino que era obligación, porque es letra viva de la Constitución Nacional, de la Constitución Federal, que no puede ser vulnerada. Y que el pueblo, cuando se dio cuenta, advirtió esa vulneración, decidió salir a las calles y reclamar por esa violencia a la que empezaba a ser sometido y que después se vio con enorme virulencia en la represión policial sobre manifestantes absolutamente pacíficos, con heridos gravísimos, con detenidos sin causa ni razón. Lo que vos contás y señalás muy bien, lo vivimos ya hace años en Jujuy. Yo tuve ocasión de viajar a Jujuy a partir de lo que todos conocen como el caso Milagro Sala, que dio comienzo al desbaratamiento de los movimientos sociales en la provincia y que facilitó, una vez desbaratados los movimientos sociales, desmanteladas las prácticas de esos movimientos de lucha y de defensa de sus derechos, en el avance de las políticas de arrasamiento y saqueo que estamos viendo que pasa cotidianamente en la provincia de Jujuy, que es un modelo exitoso a la vista de muchos y de muchas, y que pareciera ser que pretende ser impuesto en la Argentina a lo ancho y a largo de nuestro país, en tanto y en cuanto la sociedad decida que finalmente quienes son portadores de estas banderas, los que sostienen esas prácticas y alientan esas prácticas, llámese Morales, el PRO, como quieran llamarlos, Cambiemos, Juntos por el Cambio, no sé cómo, con sus diversas variantes o variables, van a provocar en caso de que ganen finalmente en octubre las elecciones. Lo que nosotros vimos en el año 2016, 2017, lo denunciamos en ese momento y lo apreciamos con nuestros propios sentidos. Autos sin identificación, camionetas de uso de seguridad de la policía provincial, sin chapa patente, personal policial sin identificación, sin nombre, encapuchados, y con prácticas que son, como bien lo señalabas, de otro tiempo, ¿no? Son inimaginables en una Argentina que ya va a cumplir 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos, ¿no? Eduardo, recurrimos a vos para entender por qué la modificación de una constitución provincial puede ser anticonstitucional, específicamente en el caso de la provincia de Jujuy y de la mal lograda modificación de la Carta Orgánica Provincial. Digo, porque fue entre gallos y medianoche, sin licencia social y demás. Sí, un poco lo que presumía el pueblo jujeño, que iba a demorarse en promedio de 90 días para su tratamiento, terminó en menos de 20 resolviéndose como se resolvió, y cercenando derechos, puntualmente el derecho a la protesta, que es el derecho que están ejerciendo hoy en Purmamarca, en La Puna, en Perico, en Ticara, en muchas localidades y ciudades de Jujuy. Ese derecho a manifestarse, a reclamar pacíficamente, por cierto, por lo que están advirtiendo son violaciones flagrantes a sus derechos y a las garantías que debía brindar el Estado provincial, que además son cercenados en el nuevo texto constitucional. Esto es lo que la población, al manifestarse, señala también el arrasamiento de otro tipo de derechos, el acceso a la tierra, al litio, al agua, al petróleo, a una vida digna. Otros trabajadores, los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación, demandan por mejoras salariales y mejores condiciones de prestación de servicios. Bueno, ¿cómo se responde a eso? En vez de convocar una mesa de diálogo, mira, vale la pena decir que por primera vez en la historia de mi organismo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, casi pronta a cumplir próximamente casi 49 años, estamos azorados con y sorprendidos con una nota que cursara la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, la doctora Infante, en realidad, en un hecho sorpresivo y sorprendente, demandándonos que intermediáramos ante los excesos en el derecho a la protesta del pueblo jujeño. Un hecho nunca visto. Hoy publicaron la nota y se hicieron notas en distintos medios, escritos y orales, sobre lo que nosotros difundimos, que es la respuesta que le brindamos a la Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, que con un lenguaje poco apropiado, descalificando a quienes se manifestaban, se manifiestan todavía en Jujuy, lo seguirán haciendo, por lo que entiendo, a partir de una reunión que mantuve hoy con otros compañeros y compañeras en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, con muchos referentes de los pueblos originarios. Bueno, ese planteo a la Asamblea Permanente, a la PDH, que encontró respuesta rápidamente de parte nuestra, nos demandaba intervenir para frenar, parar, eso es lo que ellos llaman los excesos en el derecho de protesta, y peor, descalificando, hablando de flagrancia y de hechos que se vienen perpetrando. Usar el término perpetrar en texto de estas características hace mucho ruido. Bueno, nosotros entendimos que acá hay un problema serio de interpretación de la realidad de parte de la funcionaria y de todo el gobierno de Jujuy. Nosotros en realidad somos un organismo de derechos humanos que lo que hacemos es defender los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la ciudadanía, de reclamar por su ampliación, de denunciar allí donde son vulnerados esos derechos, como ha ocurrido y viene ocurriendo en Jujuy y en otras partes también de nuestra querida Argentina, pero puntualmente hoy en Jujuy, que es una suerte de vidriera de lo que se pretende imponer a sangre y fuego, cuando en realidad todos aspiramos a vivir en paz y a garantizarle los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Hoy vemos con asombro y asolados lo que pasa en Jujuy y que pareciera no tener límites ni solución, porque a las demandas se le responde con represión, con persecución, con hostigamiento y con criminalización. Habrán escuchado ustedes las manifestaciones de funcionarios del gobierno provincial, del fiscal general, donde se habla de perseguir a quienes se manifiestan aplicándoles sanciones pecuniarias, económicas, e inclusive cárcel, hablando de hasta penas que llegarían a los 25 años de cárcel, una cosa, si eso no es meter terror o miedo a la población, que ¿cómo se llama? ¿No? Lo que más desesperanza nos provoca, Eduardo, es que las autoridades, no solo las autoridades de la provincia de Jujuy, sino también sus socios políticos, sus referentes de la derecha de la Argentina, parecen empecinadas en marcar que la solución para este tipo de situaciones conflictivas es la represión, y por ningún lado aparece la posibilidad de una solución dialogada o siquiera de tener en cuenta lo que los manifestantes han entendido era razones de fuerza mayor para exponerse frente a las fuerzas represivas de aquella provincia. Se entiende que hay un cinismo, si se quiere, Eduardo, en esto de pedirle a la Asamblea por los Derechos Humanos que condene a quienes se están manifestando en defensa de sus derechos. Es que sorprende, ¿no? Porque justamente nosotros hacemos todo lo contrario. Fuimos, estuvimos alertados y llamados. Nosotros tenemos una regional muy activa en la provincia de Jujuy, la regional de la Asamblea Permanente, que trabaja y milita estas causas. La defensa de los desposeídos, de los excluidos, de los más vulnerables. Y en este caso vimos como las comunidades originarias y infinidad de organizaciones sociales, sindicales, etcétera, salieron a la calle a demandar lo que entendían debía ser corregido, modificado o cambiado, y eso no ha sido ni siquiera considerado por el gobierno provincial, que insiste en esta violencia contra su pueblo y que con una osadía única, inédita, nos pretendió convocar para una tarea que, primero, vamos a ser claros, los únicos responsables de garantizar y proteger los derechos en esta realidad y en esa realidad y en todas son los estados, y en este caso el estado provincial tiene una obligación expresa que se lo mandan no solo las leyes sino la Constitución Federal y los tratados que incorporamos con la reforma del año 1994 a esa Constitución Federal. Y además así lo han dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos días, lo ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas. Es sorprendente que todo esto pase como si nada, y que la verdad, mira, por mucho menos una provincia fue intervenida hace unos cuantos años por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, con intervención después del Congreso de la Nación, por muchísimo menos. Lo que vemos en Jujuy es claramente un arrasamiento de derechos y un estado de no derecho que va camino al autoritarismo liso y llano, porque... conforme lo que señalo, que no es algo que me lo contaron y por lo que advertimos, y vos también muy bien lo decís, en realidad, contrariando lo que debería ser la lógica en la política, construir consensos, dialogar y consensuar en ese diálogo políticas que contengan a la mayoría, sobre todo la mayoría que han sido tan vulneradas durante tantos años. El caso de Milagro Sala es un caso emblemático, ¿no? Ese desbaratamiento de las organizaciones sociales, su cárcel hasta hoy mismo, que además está en una situación muy compleja, porque en realidad mi sensación, la sensación de muchos compañeros y compañeras, es que a Milagro, más allá de todo lo que le han hecho, la quieren muerta. Y Milagro resiste, como puede, resiste. Sí, sí. Presa en su domicilio. Entonces, digo, lo que debería ser una práctica política en tiempos de democracia se ha convertido en todo lo contrario. En vez de consensuar y dialogar, o dialogar para consensuar, la política es la política del garrote. Y las consecuencias están a la vista. Chicos que han sido heridos gravemente con pérdidas de ojo, al mejor estilo de lo que vimos en el año 2019 en la represión sobre el pueblo chileno en Santiago y en otras localidades, ¿no? Estas prácticas brutales que cobran lesiones gravísimas en los manifestantes, y ojalá que no sea más que lleguemos ahí, que es gravísimo ya, porque lo que hemos visto también es que hay un pueblo que resiste, muy a pesar de todo, hay que sostener una lucha como la que viene sosteniendo los pueblos originarios de la Puna, acompañados por muchas organizaciones y por mucho pueblo, que además se ha manifestado diciendo, Juan Pablo, nosotros votamos a muchos de ellas, Nosotros votamos a Morales, creímos en Morales, y ya hace años que estamos advirtiendo, y esto ha colmado el vaso, que en realidad ha traicionado el mandato popular. Eso lo decían a diario, nos lo decían en la cara, cuando íbamos a los grupos que concentraban en las localidades que recorrimos entre el 18 y el 19 de junio, nos señalaban muchos y muchas de los manifestantes esto que les estoy señalando, yo que te estoy describiendo. Es muy preocupante. La verdad que las derechas avanzan en el mundo y en la Argentina pareciera que, digamos, de alguna manera se replican esas experiencias. Definitivamente estamos frente a un retroceso en materia de derechos humanos impensado en otro momento. Este año cumplimos 40 años de democracia. Vamos a ver si le podemos dar vuelta a la hoja. Estamos agradecidísimos contigo, Eduardo, por este ratito y esperamos seguir contando con la Asamblea para alumbrarle a nuestra audiencia el día a día de lo que pasa en la Argentina. Mira, nosotros integramos la Mesa de Organismo con otros queridos y hermanos Organismo de Derechos Humanos que venimos hace mucho tiempo bregando por justamente esto que acabo de señalarte, ¿no? Qué mejor aspiración que lograr justamente la unidad en la identidad y en la diversidad que conformamos como sociedad, pero respetándonos, escuchándonos, dialogando para construir esa sociedad democrática que aspiramos y queremos todos, o por lo menos la gran mayoría. Hay algunos que no la quieren porque lo que quieren es seguir sosteniendo su privilegio. Yo te agradezco enormemente la posibilidad de llegar a tu audiencia y la verdad que valoramos mucho el trabajo que hacen. Gracias, Eduardo, que tengan buena jornada. Eduardo Tabani, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, denunciando lo que te venimos contando, que ocurre en la provincia de Jujuy, así que está ocurriendo también en nuestro país.